En primer lugar, me gustaría saber tu estado de salud. Como se mantiene el tema de una huelga, nomás al principio tuvimos problemas con los líquidos, pero ya estamos mejor. Nosotros no estábamos acostumbrados a hacer una huelga, entonces igual eso es algo nuevo para nosotros, para las que estamos ocupando ahora. Pero no todo bien. El jueves 30 de agosto veíamos un furgón policial estacionado cerca de la toma fiscalizaba a uno de los porteros por ir a dejarles el almuerzo. En ese sentido, ¿cómo ha sido la represión desde el inicio de la toma? Bueno, ellos están usando un ejercicio muy claro que es el de agotamiento, que no solamente quieren agotarnos a nosotros las que estamos en la ocupación, sino que a la gente que está fuera y que está solidarizando y manteniendo una preocupación por la situación de nosotros. Entonces, es una manera de activar que ha sido la mejor. El otro día hubo una marcha también que fue reprimida. Entonces, lamentablemente, igual, aunque este año se me olvida, esas cosas pasan igual. Me gustaría saber cómo funciona la Alianza Territorial Mapuche y cómo ha sido el apoyo a sus demandas por parte de otras comunidades y otros organismos. Buena, porque la Alianza Territorial Mapuche es una alianza de comunidades que hoy día están en conflicto con el Estado de Chile, ya sea con las transnacionales, con las forestales, con la hidroeléctrica, las mineras. Entonces, todas las comunidades que están en conflicto. ¿Cómo resultaron las últimas conversaciones con gente de la UNICEF? Mira, llegamos a un acuerdo, pero estamos dando como, el domingo daríamos como la última parte, así como las últimas fuerzas para llegar realmente a ese acuerdo, que sería como alrededor de las 12 del día, una cosa así. ¿En qué consistiría ese acuerdo? En hacer una conferencia de prensa y que ellos vayan al territorio. Con esta experiencia, ¿crees que se podría decir que la UNICEF, al ser perteneciente a la ONU, responde a otros intereses que son los países que copan dicha institución y que a la vez responden a las transnacionales? No sé si a las transnacionales, pero sí tienen un mecanismo de desarrollo que eso no permite que las demandas en todos los sentidos, no solamente del pueblo mapuche, sino que también de la sociedad chilena acá en Chile, son muy lentas. Es un trabajo que se hace con lentitud y que también obedece también mucho a la diplomacia que mantienen con los estados. En ese sentido, ¿ustedes deciden presionar a esta institución debido a que el conflicto sobrepasa el poder del Estado chileno? Justamente,